abrió un claro entre las nubes. Hemos vuelto a ver el sol como dos presos comunes en el tejado de una prisión.